Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este espacio de encuentro de relatos de historias comunes, que con generosidad son compartidas por compañeros que transitaron caminos de riego con el corazón del compromiso social, de esa demanda de igualdad que nos lleva a vida de luchas. Porque si pensamos en la colonización, por ejemplo, como la madre de la mayoría de la desigualdad latinoamericana, más de 500 años de resistencias sociales anidan en esos tiempos. Y ahí vamos, poniendo el cuerpo como podemos para estar a la altura de la conciencia que tenemos del sistema. Por eso agradecemos a cada compañero que nos acompaña y comparte su experiencia de vida y que en ella nos transmite un acumulado de conocimientos. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, antipatriarcal, anticapitalista y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa. ¿Quién les habla? Osvaldo El Chango. En el espacio de pensada de hoy, que solemos usar para reflexionar sobre las múltiples formas que tiene la dominación, les quiero dedicar un tiempo a la forma de apropiación de la historia que ejerce el sistema para vaciarla de contenido. Lavar las resistencias que fueron reprimidas, los proyectos de transformación social que encarnaron, de evitar las conciencias de aquellos que se atrevieron a cuestionar el poder. Recuerdo cuando hablaban de bárbaros por los pueblos indígenas a los que había que someter. Recuerdo también a los obreros mártires de Chicago, por ejemplo, cuando hablan del día del trabajo y no del trabajador. Cuando hablaban de subversivo para estigmatizar a los que revolucionaban el sistema, o cuando la libertad solo juega del lado del poder. Se apropian de la historia para que los pueblos no tengan historia y relatan aquella que hace a sus intereses. Entonces las resistencias a las opresiones son contadas como acciones de grupos terroristas mientras ellos ejercen el terrorismo de Estado. ¿Quién te cuenta la historia? ¿Con qué intereses? ¿Cuál es tu historia verdadera? Son preguntas que deberían atravesar a cualquier sistema de estudio libre. Pero no es así. Bueno, nos acompaña hoy en Historias Comunes el compañero Noé Valladares de El Salvador, cineasta con causa, luchador, militante comprometido con las mejores causas. Bienvenido, Noé, a Historias Comunes. Ciudad, alguien tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dedicar y que quieras compartir con nosotros este recorrido que has hecho en tu vida. Digamos, Historias Comunes trata ahí de bucear un poco en esas experiencias, porque cada una nos deja un aprendizaje, cada uno nos deja un camino andado que por ahí podemos nosotros aprender de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenido, Noé. Bueno, para que vayamos conociéndote, contanos un poco, Noé, de dónde sos, dónde naciste, cómo era tu medio, dónde naciste, cómo eran tus familiares, si tenés hermanos, y un poquito el contexto ese cuando viniste al mundo. Bueno, muy buenas tardes, días, mejor muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí presente para poder compartir un poco la historia de vida, ¿verdad? Yo soy Noé Valladares, soy originario del Salvador, de un pueblo que se llama Ataco, que es en la frontera con Guatemala. O sea, prácticamente mi pueblo está a, digamos, a unos 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. O sea que ya estoy del otro lado prácticamente. En mi pueblo, un pueblo pintoresco de la montaña, donde hay muchos residuos indígenas, fue una zona indígena de los pipiles. O sea que los pipiles son una tribu que vino de Guatemala, ¿no? Desde México venía y se ubicaron en El Salvador, los pipiles, y se quedaron ahí en esa región. O sea que es una región con muchos vestigios precolombinos. Vivimos en ese ambiente, en ese mundo, ¿no? Y justamente también por esos lados también es donde sucedió la matanza del 32, 1932, de indígenas y campesinos por, bueno, militares que prácticamente mataron, asesinaron a familias completas en la región, ¿verdad? Ahí precisamente indios, y lo más triste y lo más trágico es lo que sucedió después de la matanza. Quiere decir que esto sucedió de que después hubo un exterminio de toda la cultura indígena. Fue prohibido el hablar el náhuatl, fue prohibido el uso de los trajes típicos, fue prohibido la lengua completa, no se podía hablar en ese idioma, ¿no? Y habían indígenas que solo podían hablar esa lengua, entonces eran asesinados porque los militares no sabían qué estaban diciendo. Entonces así fue como sucedió esa masacre, ese genocidio ahí. Y eso quedó más o menos en el ambiente. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, o sea, había un problema serio con los indígenas que vivían en una zona del pueblo, el mismo pueblo, ¿verdad? En el centro los que no eran indígenas y en las orillas los que eran indígenas, aunque todo el mundo éramos indígenas. Ajá. Pero había una especie de división social de indígenas y no indígenas. Y los indígenas tenían sus propios ritos que fueron prohibidos en el 32, pero poco a poco lo fueron recuperando, ¿no? Las famosas cofradías. Entonces, esa historia marca la región donde yo soy, ¿no? Todos los pueblos que fueron como los protagonistas de esa gesta. Bastante. Ajá. ¿Y tu padre de qué origen? Definitivamente muy. ¿Cómo? ¿Tu padre de qué origen son? Son de mis padres, son de ahí mismo, del pueblo. Mi padre es como, digamos, uno de Apaneca, que se llama, otro pueblo cerca, y uno de Ataco. Los dos, mi madre, se conocieron allí. Y, bueno, se murió mi padre y luego por cuestiones familiares. Y luego mi madre se acompañó nuevamente. sea, con otro hombre y así. Y tengo 10 hermanos en total. Wow, un montonazo, Noé. Sí, 10 hermanos. Noé, contanos un poquito, porque seguramente todo el entorno y toda tu historia está marcada por esa masacre. Ahí entonces, fundamentalmente, es zona rural, campesina. Sí, campesina. Y la población indígena laburaba para los hacendados que estaban ahí en la Para zona, los patrones. para los patrones. ¿Y por qué Sí, se de dio hecho. el conflicto? ¿Por cuestiones de salario? ¿Por cómo se dio? ¿Cómo fue eso? Esa historia es bastante interesante. O sea que cuando El Salvador entra en una, digamos, en una dinámica de mejorar la producción, pues, incluyen el café. Hay un presidente que trajo el café a El Salvador, porque antes solo se vendía añil, ¿verdad? Entonces trajo Añil, el cultivo del que café. el Añil añil es era después de para una hoja teñir la para tela. teñir la tela de azul, que era lo que Ajá. vendían durante la colonia. Eso fue, El Salvador fue un lugar donde se producía mucho el añil, Eso era que para fuera Alemania exportado a Europa, fundamentalmente. para Alemania, para Ajá. Europa, para pintar las telas, ¿verdad? Ajá. Pero el tema es cuando se descubre el color sintético, prácticamente queda el añil como un vacío económico, o sea que Claro. no valía la pena sembrar añil, ¿no? Entonces era una zona era una situación económicamente muy difícil. Entonces, este presidente Incluso viaja que fue. a Arabia, Arabia Saudita, de ahí, por el café arábico, y de ahí traen la semilla, ¿verdad? Y la semilla, pues, el café es un producto que necesita tierras altas, donde hay mucha vegetación. Pero justamente era donde vivían los indígenas, donde los indígenas tenían sus territorios propios, ¿verdad? Entonces, hay una ley que les quitan los territorios. Entonces, para sembrar el café. Entonces, y llegan a un acuerdo con los indios, no un acuerdo, sino que hacen que los indios se conviertan en colonos, ¿verdad? Para que sigan trabajando la tierra, pero ya no es de ellos, es de los patrones, dueños del café. Y entonces la lucha es por recuperar las tierras robadas prácticamente, ¿no? Porque fue por un decreto. O sea que hay una apropiación de la tierra de los indígenas. ¿Y esa tierra Sí. dónde va a parar? Va a parar los hacendados. A los hacendados que se hacen la tierra, que siembran el café, y a los indios los hacen colonos. O sea, les dejan que vivan en los territorios, pero produciendo para el patrón. Entonces lo convierten en esclavo nuevamente, ¿no? Todavía hay esa composición social en la región. Ajá. Todavía hay colonos. Montón de campesinos están de colonos. Quiere decir de que trabajan de gratis. Y antiguamente trabajaban ahí y les pagaban con una ficha. No de dinero, una ficha del patrón que servía para cambiarlo por maíz Por y comida en la mercadería, tienda del patrón. en la tienda de patrón. Acá hicieron lo Sí. mismo, exactamente lo mismo. Claro. Acá viene Entonces la la ficha. lucha de Sí. y empieza la lucha de los líderes que eran indígenas a trabajar el tema por la recuperación de las tierras, ¿verdad? La tierra y todo lo que significaba, porque para el indígena la tierra es la vida prácticamente, ¿no? El Claro. agua y todos los animales y todo, por la cuestión ancestral, por la cosmovisión maya, ¿verdad? Porque ellos son de origen maya. Entonces, esto va aumentando, y justamente en ese tiempo, en el 30, eso fue en el 32, entra a los sindicatos, se conforman en El Salvador, ¿no? Hay un sindicalismo muy fuerte en El Salvador, y hay un presidente de la burguesía, terrateniente de El Salvador, cafetalero también, que trata de impulsar un gobierno como un poco, digamos, liberal, pero bueno, con las líneas del trabajo del laborista, porque él fue a Inglaterra a estudiar y ya se hizo laborista. Entonces, cuando vino a El Salvador, se hizo presidente, el doctor Araujo se llama, y él empezó a impulsar algunas medidas, e incluso los indios empezaron a exigir que ahora devolviera las tierras, y devolvió algunas tierras, ¿verdad? Algunos de los indígenas, y prácticamente hizo todo un trabajo como nacionalista, ¿verdad? Recuperando la visión de los indígenas, etcétera. Pero eso a la burguesía no le gustó, no le interesó, y le dieron un golpe de Estado, los militares, porque él se alió con los militares para tratar de garantizar que su gobierno se iba a desarrollar, o sus ideas progresistas se iba a desarrollar. Se alió con los militares y los militares le dieron el golpe de Estado. Claro. El vicepresidente que ganó las elecciones con él, ¿verdad? Y ahí entra Farabundo Martí, que Farabundo Martí apoyó esta candidatura, porque Farabundo Martí era sindicalista, ¿verdad? Entonces apoyó la candidatura del presidente Araujo, ganó Araujo con el apoyo de él y prácticamente con el apoyo de los militares, ¿verdad? Claro. Después de, en poco tiempo, cuando Farabundo se da cuenta que los militares lo apoyan mucho y lo tienen prácticamente secuestrado, se separa de él, Farabundo, y todos los sindicatos que lo habían apoyado. Y entonces se da el golpe de Estado, el militar, el vicepresidente. Pareció parecido en Chile, que el vicepresidente le dio el golpe de Estado, casi igual, ¿verdad? Solo que en el 32 le da el golpe de Estado y hay toda la matanzinga, la masacre, genocidio que se da en Occidente, ¿no? Pero ahí fue tremendo, ¿no? Porque Farabundo Martí, sí. ¿Cuántos miles de muertos? 30.000 muertos. 30.000. ¿Qué fue ese número? Y entonces el gobierno militar, con, digamos, ayuda de todos los oligarcas y terratenientes, promueven la idea de que el indígena es el malo de la película, ¿no? Entonces hay que exterminarlos. O sea, blanquear el país prácticamente, ¿no? O sea, quitar a los indígenas en todo sentido, en todo momento. Pero los pocos indígenas quedan como escondidos, incluso hablando el idioma solo en su casa, clandestinamente, haciendo algunos ritos clandestinos, y allí se quedaron hasta la actualidad. Según el estatus de los indígenas en El Salvador, dicen que es el 2%, pero los indigenistas dicen que no, que es más. Entonces, Actualmente es más, pero oficialmente solo el 2%. Lo que siguió después, pues, fue que el dictador militar, Maximiliano Hernández Martínez, el que le dio el golpe, sí, estuvo 13 años en el poder. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Verdad? Hasta que una huelga de brazos caídos a nivel nacional, pues, lo hacen que se vaya del país, se va a Honduras. y en Honduras su chofer lo mata después, un año después, ¿no? Con el 60 y pico. Ese es el fin del O sea del que militar. Esa masacre de 30.000 pobladores indígenas, absolutamente impune, porque si el tipo tuvo 13 años, sería absolutamente impune. No se pudo hacer nada. Sí. No se pudo hacer nada. Todo movimiento posible era reprimido, era muerte, cárcel, tortura, todo. Así fue durante años. Y escúchame, Noé, si hubo esas masacres indígenas tan grandes, ¿quién proveía la mano de obra para los cafetales? ¿Quién trabajaba en los cafetales después? Bueno, digamos, gente que se quedó sin trabajo. Acuérdate de todos los sindicatos que había, gente que se quedó sin trabajo. Ajá. Repoblaron las zonas. Pero era gente mestiza ya. Mestiza, sí. Ajá. Mestiza. La mayoría mestizos. Claro. Sí. Y mestizos que no se, seguramente no se reconocían. Sí. O indígenas, indígenas que habían prácticamente apoyado a los militares. También va. Dentro de los mismos indígenas también habían que apoyaban a los militares. De hecho, el servicio militar en El Salvador es obligatorio, pero solo para la gente pobre, gente solo para los campesinos y para la gente indígena. O sea, nosotros si estudias, nosotros no hacemos servicio militar obligatorio. Según la constitución, sí, pero en la práctica no. Entonces hacen redadas para llevar al servicio militar a los hijos de los campesinos, ¿verdad? Wow. La mayoría con religiones indígenas. ¿Pero eso actualmente es así? Todavía es así. Bueno, ya no van a traerlos como antes, que era como animales, ¿verdad? Los iban a recoger obligatorio. Pero esa discriminación hoy así de... les pagan, sí. Pero sigue existiendo esa discriminación entre pobres, sí, y... ladinos, que dicen. Urbanos o no pobres, sí, digamos. Qué tremendo. Qué sí, bárbaro. Seguimos. O sea, la gente eso no clase media no hacen servicio militar. Pero los indígenas y campesinos sí la hacen obligatoriamente. Ahora van porque hacen mucha propaganda y les pagan y les enseñan a leer y escribir en el ejército porque no tienen acceso en sus comunidades. Entonces ahí sí, claro, ¿no? Qué bárbaro. Ahora también que me imagino qué terrible ejército con esa manipulación que harán después de esa gente, ¿no? Porque sí, todo al adoctrinamiento lo hacen adentro del cuartel. Toda sí, la formación. Con planes de estudio, sí, y de formación que hacen ellos. Entonces, sí, deben salir gente absolutamente discriminadora después de ahí. Con... sí. Y son indígenas matando indígenas. Claro. Sí, sí, sí. Y aparte con esta necesidad de querer diferenciarse a partir de tener un uniforme por ahí, o un arma, ¿no? Sí, sí. Ajá. No, vamos a un pequeño corte y volvemos y me cuentas de tu familia. Perfecto. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar, un run se fue pa'l norte, no sé cuándo. De nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasa de letrear. Ay, ay, ay, de mí. Al medio de un gentío que tuvo que amar. cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Anunció su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay, de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizá, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, mandó su carta por mandarla nomás. Ningún se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay, de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los semilla.com.ar. Noé, entonces naciste en un pueblo indígena y campesino, en una zona rural. Sí. Productora que pasó del añil, ahí también se producía añil cuando había añil, y después pasó a ser cafetera. Sí, pero era menos fuerte. Esas zonas eran más que todo productoras de granos básicos, frijol, maíz, todo, fruta, verdura, porque era una zona muy, muy verde, muy, muy bonita, muy siempre fértil. Está muy fértil, de las mejores tierras del país, pues, zonas altas, ¿verdad? Entonces de ahí se proveía todos los vegetales y alimentos. Tuvieron 9 hijos. No, tiene 10 sí. Hijos. 9 9 y yo, 10. 10 hijos, 9 hermanos tenés vos. Sí. Wow. Hay que alimentar a 10 bocas, te digo. Fue difícil. La infancia nuestra fue muy difícil, ¿no? Los primeros años. Digamos, yo soy de los más grandes. Soy el segundo, ¿verdad? De los 10. Entonces fue muy difícil nuestra vida porque, bueno, no había comida, no había escuelas, había muy poco, había hasta sexto grado, por ejemplo. Ajá. O sea que después se pudo ir ya a estudiar algo de el plan básico. O sea, los siguientes años, los 3 años básicos después, y hasta ahí llegaba, no había bachillerato. Nosotros no había bachillerato porque no era plan del gobierno poner bachillerato en el pueblo, ¿no? Sí, entonces teníamos que ir a un pueblo, lo que podíamos, podíamos ir a un pueblo cercano, más grande. Más grande. Digamos, como la cabecera departamental, porque el departamento se llama Huachapán, Ya teníamos que ir a Huachapán a estudiar si queríamos el bachillerato. Bachillerato. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue esa infancia en ese lugar, Noé? ¿Qué recuerdos te quedan de ahí? ¿Qué es de dónde? ¿Del pueblo? Sí, del pueblo, de esa infancia, digamos. Viste que a veces nos quedan como impronta e imágenes, ya sea por el hecho de vivir en la naturaleza nomás, por el hecho de tener un río cerca o por el hecho de esa sensación de libertad, siempre nos quedan impronta de nuestro recorrido infantil. Sí, yo lo que recuerdo más sólido es que nosotros no conocíamos el mar, no conocimos el mar. No, solo leíamos, veíamos, pero no imaginaba el mar, pero no lo conocíamos, o sea, no era posible ir al mar. ¿A qué? A nada. Nuestra vida era prácticamente allí, en la montaña, porque tenemos el pueblo de montaña. Entonces ahí era nuestra vida y nuestro pueblo y las lluvias y el verano, ir a trabajar en el café, eso hacíamos siempre, ir a trabajar. Siempre todos los estudiantes cuando salíamos en octubre nos íbamos a trabajar al café. Hay que recoger el café en esa época. Entonces eran 2 meses de trabajar fuertemente y ahí comprábamos nuestras cosas para todo el año. Zapatos y vestidos y ropa para todo el año, porque durante el año después ya no teníamos trabajo. Entonces eran 2 meses de trabajo fuerte lo que estudiábamos. Ahora ahí iban los chicos también, sí. Ahí trabajaban todo el mundo trabajaba en eso, en la finca del café. Era bastante alegre porque todos los jóvenes, ahí los mismos de la escuela, íbamos a cortar café y ahí una alegría, la corta del café era famosa siempre entre nosotros, ¿verdad? ¿Ibas a ir al café? Sí, vamos, y nos vamos ahí a cortar el café y jugar y con todos los jóvenes y las muchachas y todo el rollo, muy interesante, como claro. Fiesta también. Más como aventura que como trabajo la vivía. Sí. Exactamente, porque el verdadero trabajo muy difícil para la gente. Claro, porque eran 2 meses aparte también. 2 meses, sí. Porque después tenía que estudiar y trabajar. Mi madre cosía, era costurera y siempre la vi cosiendo en la máquina, ¿no? Ajá. Y hacía vestidos, hacía ropa para vender y comida para vender y bueno, hacía muchas cosas, ¿no? Vendía cosas. Vendía hasta que tuvo un cine. Eso ya fue muy interesante. Ah, mira vos. Tuvo el cine del pueblo. Ah, esa es la herencia que tenés vos, digamos, sí. Que viene de tu mamá. Sí. Bueno, mi madre era muy, como ahí había querido ser artista, cantante, y no pudo. Entonces siempre cantaba y nos enseñaba canciones, nos enseñaba poemas. Era muy, muy, muy feliz nuestra, no había televisión, no teníamos televisión, no teníamos nada, o sea, nada. Entonces nuestro deporte era cantar con ella o declamar poesías. Tenía un libro, no me acuerdo, solo un librito de poesías de un autor salvadoreño, que es el que siempre todos mis hermanos, todos nos sabemos todas las poesías, todavía. De ese libro. Porque ella nos enseñó a todos las mismas poesías. Y nos enseñó a cantar y cosas de esas. Entonces, yo siempre estuve desde el momento metido en el arte, cosas del arte. De chiquito, me invitaban a salir en pastorelas en las semanas, en la cuestión de la Navidad, hacía de pastor, hacía de no sé qué, y me llamaban y declamaba poesía, el Día de la Madre, el Día de la Patria, el Día de todo, todos, siempre me llamaban para ser el que hacía cosas de esas. ¿Verdad? En cada acto que había ahí en la escuela, ahí estaba José Noé, digo. Sí, ahí estaba Noé haciendo cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la vida, digamos, esa es la vida. En medio de toda la tristeza, la pobreza y la soledad esa de que habla José García Márquez, ¿no? Pueblo de la soledad, soledad, estamos solos sí. aquí. El mundo, a saber dónde está, nosotros aquí, fuera del mundo prácticamente, ¿no? Pero había, teníamos esa. ¿Había esa radio cuestión. Ahí, Noé, cuando eras chico? No recuerdo. Sí, había un radio. Mi familia de ahí tenía, mi padrastro tenía un radio, me acuerdo. Ajá. Que nos poníamos los pequeños. Era chistoso porque yo y mis hermanos veíamos dentro del radio. Era eléctrico, por supuesto, ¿no? Sí. Que íbamos adentro del radio a ver si encontrábamos a la gente que estaba cantando adentro del radio. Claro. Pero no hay nadie adentro, pero ¿quién canta? No nos ocurría nunca pensar que era una onda, sino que nunca pensaba que adentro del radio estaba la gente chiquita cantando. Eso, cuestiones de la infancia. Hacíamos de circo, el circo sí llegaba. Todos los años llegaba el circo, en la época, justamente en la época de la corta del café, llegaba un circo. Y nosotros nos hacíamos amigos del circo, ¿verdad? Mi hermano y yo andábamos con el circo. Y al circo nos hacíamos amigos porque eran los mismos que siempre llegaban, ¿no? Los circos, me acuerdo, de Hermanos Campbell se llamaba, Circo Hermanos Campbell, que hacía las maromas y todo eso. Y ya estaban como 15 o 20 días en el pueblo, y después se iban a otro pueblo, y así, de pueblo en pueblo, el circo. Y a veces nos íbamos con ellos, nos circo. Íbamos con el circo. Se iban a otro pueblo. Sí. Ay, era circo bien de pueblo ese, digamos. Sí. Bien de pueblo, sí. Que tenía malabaristas, payasos y... Payasos, malabaristas. Algún trapecista por ahí. Eso, un trapecista. Sí. Alguien que hacía de mago. El mismo trapecista hacía de mago y de payaso, por ejemplo. Hacía de todo, ¿no? Claro. Y las muchachas que eran las mujeres de ellos, pues bailaban. Y... Pero no había elefante, no había león. No había nada de eso. Solo gente, los niños chiquitos, los hijos de los payasos, que hacían payasadas o hacían malabares, subían en un trapecio, cosas de esas. ¿No? Claro. Y sí, los chicos del pueblo se maravillaban con el circo. Nos maravillamos en todo eso, y lo mejor para ver gratis la función era hacerse amigo de los cirqueros, ¿verdad? Ahí nos estábamos siempre en el circo. Ya aprendí, incluso empecé a aprender a caminar a mí me gustaba caminar en un lazo. En una cuerda. Caminar de alambrista, en una cuerda. Ajá. ¿No? Y ya me enseñaban a mí, mi hermano quería hacer malabares, aprendí malabares yo ahí con ellos, con los del circo. Y era una cosa... Pues sí, hasta que ya vino el cine, ya era otra situación, cuando mi madre pone el cine. ¿Qué edad tenía uno cuando tu madre pone el cine? Tendría unos 15 años. Ajá. ¿Verdad? ¿Y acompañaste esa movida de tu madre de poner el cine? Al principio sí, porque después me tuve que ir del país, ¿no? Yo me fui muy temprana edad, me fui a los 17 años. Ah, re joven. ¿Verdad? Entonces, los primeros años empezamos a montar las películas, o sea que como tenía ese montón de hermanos, ¿verdad? Hermanas, todos trabajaban en el cine. O sea, uno era la taquilla, mi otro hermano pasaba la película en 16 milímetros. Ajá. ¿Verdad? Y la otra hermana barría, mi otro hermano sacaba a los borrachos que querían entrar al cine, otra hermana corteaba, o sea, toda la familia estaba, sí. ¿Y qué película te acuerdas de esa? Me imagino que la primera mexicana, vez que la mayoría mexicanas. La mayoría mexicana. Ahora sí. La primera sí, vez porque... Imagino, digo, que debe haber sido inolvidable la primera vez que proyectaron la película. Sí, pues sí. Había, antes de hacer cine, había una casa donde pasaban películas. Había una persona que tenía un televisor. Ah, porque me acuerdo perfectamente que empezaron a hacer la calle que unía el pueblo con la, con el, digamos, con el departamento, con el pueblo más grande, ¿no? Ajá. Hicieron la calle, entonces llegaron máquinas a hacer la calle, que eso tardaron como un año. Entonces llevaban ellos en esos carros, casas, carros, que no la veíamos nunca nosotros, que se ubicaron ahí y tenían niños, ¿verdad? La familia que iba a hacer la calle. Y ellos tenían un televisor. La primera vez que yo vi un televisor en mi vida fue cuando tenía 8 años. Ajá. O 9 años tenía yo. La primera vez que yo vi un televisor. ¿Y ahí fue en con estos trabajadores de vialidad? Sí, y yo cuando lo vi, lo que siempre recuerdo cuando vi un televisor, que esos niños tenían televisión, pequeñito, en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Que yo no pude ver lo que estaba dentro del televisor, porque era tan fuerte la luz que solo veía la luz. Eso sí me pareció una cosa impresionante, ¿no? Nosotros niños veíamos la luz, pero no veíamos porque nuestro ojo no era capaz. No veían la imagen. No veíamos la imagen. Era imposible ver la imagen. Qué impresionante. Solo la luz que salía de la pantalla, claro. Los encandilaba la luz y no lograban identificar imágenes. No logramos, no. Wow. Es entonces bien raro. Un efecto bastante interesante. Después me lo expliqué. Poco a poco fuimos viendo algo donde el ojo se fue acomodando, quizás, a ver adentro de la caja, claro, de la luz. Y entonces después ya era, y veíamos la televisión por las ventanas de la casa, porque no podíamos entrar. Todos viendo ahí, intentando ver un ratito de dentro de la ventana. Porque el único televisor que había en todo el pueblo, que lo llevó ese señor. Sí, sí. Después un señor de ahí, que era el juez, del pueblo, que además era comadre de mi, compadre de mi madre, madrino de mi hermano, compró un televisor más grande. Y entonces cobraba 5 centavos para ir a ver la lucha libre los sábados. Sí. Y puso unas cosas así como de circo. Y todo nuestro deseo de llegar los sábados y tener 5 centavos, es que eso era lo más complejo para entrar a ver la lucha libre. Sí. No, ¿y en qué año fue eso que llegó el televisor? Eso podría haber sido en el 65, 63, por ahí, por el 63, por ahí. Ajá, mira vos. Ah, sí. Porque que se hizo la calle. Que se hizo la calle. Sí. ¿Sabes qué? Allá, acá en Argentina, yo también vivía en Córdoba, en una localidad con muy poquitas casas, y ahí llegó el televisor también en el 60 y algo. Y también lo veía, el primer televisor lo vi detrás de un cerco, un cerco de arbustos, digamos que íbamos a la casa de ese hombre a espiar. Y también una señora que tenía una verdulería ponía el televisor, hacía con los cajones, hacía banquitos y nos cobraba una moneda para ir a ver el televisor ahí. Ah, pues la misma historia, imagínate. Sí. Historia parecida del televisión. De los primeros Eso. Televisores. Sí. Noé, qué increíble. Qué increíble, ¿no? Como, aparte, digo, cómo se avanzaba ahí, cómo se nota ahí el avance tan pocos años de los científicos técnicos porque no hace tanto, va, tengo la sensación de que no hace tanto que pasó eso, digamos, de que sí. Llegaba el televisor. Sí, y también las radios con lámparas que había antes, que mi abuelo tenía esas radios grandes con lámparas, que eran grandísimos esos aparatos viejos, muy lindos, muy hermosos. Sí. Sí. Noé, contame cómo te fuiste despidiendo de ahí del pueblo. Me dijiste que te fuiste muy joven, ¿por qué te fuiste? Bueno, me fui al pueblo porque ya ahí mi pueblo, ya yo quería seguir estudiando y no teníamos cómo, entonces me dieron una beca, estudié el bachillerato en San Salvador, regresé otra vez al pueblo. O sea, no, pero como siempre la cuestión artística. Te fuiste a hacer el bachillerato. Ajá. Me dieron una beca. Tenía unas amigas que eran unas monjas del pueblo y yo les decía a ellas que yo quería estudiar porque eran amigas mías, porque yo siempre como declamaba y hacía cosas de esas, les gustaba a las monjas, que eran colombianas, me acuerdo. Y me dijeron, pues yo soy amiga del cura del pueblo de Aguachapán, del otro pueblo más grande, le podemos decir que te den una beca. Y me dieron una beca para estudiar bachillerato. Entonces me fui a estudiar, saqué el bachillerato y luego, como no tenía nada que hacer, ni trabajo ni nada, intenté trabajar vendiendo libros, pero no pude porque no tenía una... vender no era mi mayor aspiración. No vendí ni un libro, me acuerdo, ¿no? O sea, anduve ahí vendiendo libros, no vendí ni uno. De esas enciclopedias que se vendían antes, sí. Enciclopedias, no sé, con 20 libros, con un maletín de casa en casa viendo si vendían, no vendí ni uno. Entonces me devolví al pueblo y ahí, ¿de qué hago? Me metí a hacer un grupo de teatro en el pueblo. Y entonces ahí montamos un grupo de teatro en el pueblo. Hicimos una obra con unos muchachos y muchachas para entretenernos. Y luego fuimos a hacer la obra en un pueblo más grande y luego en un pueblo otro más grande. Y llegamos hasta San Salvador, a un festival de teatro popular, de teatro del pueblo. Festival, y ahí me gané un premio yo. ¿Pero cómo se armó ese grupo de teatro? ¿Cómo fue que? Pues agarramos libros, yo siempre, eso es otro elemento importante, que yo siempre fui muy amante de los libros, desde chiquito, me gustaba leer. ¿Era gente que estudiaba con vos en el bachillerato? No era gente del pueblo, yo tenía esos libros de teatro, alguien me regaló un libro de teatro y del Ministerio de Educación, y ahí estaba una obra. Entonces ya dije, qué bonita esta obra, la leímos, de un irlandés, me acuerdo que era la obra, que unos años después entendí la obra, porque ahí no entendía, nosotros la hicimos y ya empezamos a buscar quién quiere ser ese personaje, quién es otro, ensayábamos. Y si montamos una obra sin saber nada de teatro, por puro cuestión natural. Ajá. Y ganamos un premio. Yo gané un premio como mejor actor del país con esa obra. De regalo me dieron estudiar arte en el Centro Nacional de Arte del Salvador, de San Salvador. Un becado. Entonces estudié arte. Con tu primera arte. Obra de teatro te ganaste la beca para estudiar arte. Sí. Hice el examen también, porque es una estrategia de unos españoles que llegaron a El Salvador y fueron a montar una escuela de artes, música, teatro, artes plásticas, pero ellos querían ir a recoger gente a los pueblos. No gente de la capital, sino gente de los pueblos. Hicieron un viaje en todo pueblo y yo me fui a examinar. Y como tenía el premio de mi obra que había montado, prácticamente me dieron la beca automática. A estudiar 3 años arte, teatro. Ahí en San Salvador. En San Salvador. Aquí estudié y trabajé unos meses cuando salí en un museo como guía turístico dentro del museo. Ajá. Pero ahí la guerra ya estaba en su plena... ¿De qué año estamos hablando? Efervescencia. Sí. Estábamos en el 72. Ajá. 1972-73, por ahí. Y vinieron y me cooptaron, me dijeron, bueno, mira, aquí la efervescencia revolucionaria y política era muy fuerte en El Salvador. Y era como muy, a ver, todos los jóvenes andaban en eso. ¿Verdad? Claro. En la universidad, en los institutos, en todos lados andaba en eso. Cambio social, el Che Guevara y no sé qué. Conocíamos la historia de los Tupamaros clandestinamente. O sea, todo, se nos llegaba a la literatura, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me llegó el libro de los Tupamaros, yo me lo leí escondidas, pero me pareció tan interesante, ¿no? Entonces... la vida de Che Guevara y todo eso, pues sí, ya éramos jóvenes que estábamos en esa situación del país, del mundo, creo yo, ¿no? El mundo, sí. Y ahí vino el primer, digamos, me dijeron ya, ¿quieres participar? Ajá, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de un grupo guerrillero. De guerrilla urbana, ¿verdad? Ah, bueno, comité militar, vaya, pues nos hicimos todo el planteamiento y la capacitación, y, el uso de bueno, todo lo que significaba ese movimiento. Y en ese marco se da el asesinato de Roque Dalton. Dentro del mismo grupo. Vamos a ir a un corte y me vas a contar más detalladamente esto, Noé. ¿Dale? Vale. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. radiosemilla.com.ar. Noé, entramos en la parte política de tu vida, en la parte política de El Salvador. Entramos en esa contradicción de movimiento social y las clases dominantes. Y a vos te agarra joven, muy joven, digamos, y estudiando, sí, estudiando teatro. Sí. Y claro, la política en ese momento era efervescente. Yo me acuerdo cuando tenía esa edad que tenías vos en ese momento, también acá era más fácil participar en política que no participar, al revés de ahora, al revés de, sí, este momento. Digamos. Cierto. Cierto. Lo más común era participar en política porque vos te encontrabas con la política y con esa dinámica en donde estuvieras, en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, estaba en todos lados. Entonces era difícil abstraerse de esa dinámica. Pero aparte tenía ese condimento de lo justo, ¿no? Y, sí. Y cualquier joven a la hora de valorizar y entender cómo se va a negar a participar en una lucha con tantos valores, digamos. Y entonces a vos te empezó a interesar y ya la dinámica de las organizaciones políticas te encontró en el camino, o las encontraste a ellas. ¿Y empezaste a militar más orgánicamente ahí? Sí. Eso, y digamos, prácticamente todos éramos jóvenes, muy jóvenes. Claro. Ya, todos teníamos mucha euforia, mucha vida, mucho ganas de hacer cosas, etcétera, ¿no? Y la represión también empezó a subir muy fuerte, ¿no? O sea, compañeros también que los agarraban presos, desaparecidos, muertos, no sé qué, y entonces estábamos en ese ambiente bastante, bastante difícil de sobrellevar, pero el hecho de la lucha y todo el cambio social y todo era más grande, ¿no? Y el movimiento de masas y todo el apoyo y bueno, todo eso era impresionante, ¿no? Era pura vida todo, a pesar de toda la represión, que cada vez era más sofisticada. Y aparte con una historia de represión en El Salvador que... Sí, histórica. Histórica y bestial, digamos, ¿no? Porque una represión... Sí. Que históricamente hizo eso, arrasar con aldeas. Sí. Y tenía un tío, hermano de mi padre, que era militar. Entonces, como mi padre no estaba muerto, ¿verdad? Yo estaba como sin padre, entonces mi tío me llama y me dice que vaya al cuartel a verlo. Entonces lo voy a ver a él, ¿no? Y entonces me dice, cuando llego, bueno, me dice, te vas a quedar aquí, vas a ser militar. Y yo, bueno, no le podía decir que no, ¿verdad? Porque era mi tío y era como mi padre, más o menos, ¿verdad? Entonces me llevó a su casa, viví en su casa y ya me dijo, bueno, mirá, es que yo quiero estudiar a la universidad. Solo había una universidad en ese tiempo, la nacional. Ajá. Que yo quiero estudiar en la universidad. No me dijo porque ahí son comunistas, mejor del tío, ¿no? Y los vamos a destruir, los vamos a matar prácticamente, ¿no? Y no te metas en eso porque te quedas aquí. Quería que fuera militar. Y entonces yo le dije, bueno, voy a pensarlo, voy a ir a la casa de mi tía y voy a venir, porque me quedé con él como unos 10 días. Ajá. Que en su casa era militar prácticamente, levantamos en la mañana y yo ya estaba en el otro en la otra cuestión, ¿no? Pero no le podía decir, me fui y ya nunca más volví. Y claro. No, dije que no, ya no regresé, no regresé. Era el militar. Y era una opción de vida eso, te digo, qué, Pues sí. qué bárbaro. Un momento bisagra también, Sí. en tu vida. ¿Y qué hiciste cuando te fuiste? Entonces me fui y ya luego estuve en la universidad, era más fácil la universidad, digamos, el grupo del movimiento social que estaba en el trabajo político estaba principalmente en la universidad, ahí estaban los demás compañeros, entonces realmente no íbamos a estudiar, íbamos a organizarnos, ¿verdad? Aunque estábamos inscritos en la universidad, pero no hacíamos trabajo político más que todo. Pero allí se sucede de que yo me acuerdo que yo leo un libro de Roque Dalton, el primer libro que sacó Roque Dalton. ¿Sabes la historia de Roque Dalton, verdad? Sí. El primer libro que Roque Dalton y yo voy a un entrenamiento con mi célula y ya ando llevando el libro. Entonces el jefe me dice que por qué ando leyendo a ese escritor, que es una persona infiltrada y que es porque es malo, ¿va? Y que eso no sabe que leerlo porque no sé qué. Y justamente ahí, una semana después, nos damos cuenta que lo matan, ¿no? El propio grupo guerrillero mata a Roque Dalton, ¿no? Entonces, todos los que de una u otra forma comulgábamos con su literatura empiezan a vernos mal, a decir, bueno, ustedes son como amigos del enemigo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, en ese tiempo había un grupo de teatro que iba para México y entonces me fui con ellos. Me fui para México. ¿Ah? Y llegué a México y ahí me ubiqué haciendo cositas en México. Y allí me llegó ya la información de que le habían hecho un juicio a quien había matado a Roque y prácticamente habían descubierto cuál era el origen y el motivo del asesinato ese, ¿no? Etcétera. Pero yo ya no participé, sino que me metí con el grupo de teatro y allí me encontré con otro grupo de teatro, justamente, que es de Córdoba, el LTL, de la María Escudero. Entonces ellos andaban buscando que también habían salido de Argentina Que era teatro con libre. Teatro Libre, sí, de Argentina, entonces de Córdoba. Entonces, andaban buscando gente para hacer una gira por Europa. Entonces, ellos son de izquierda, eran del RP argentino también. Claro, sí, La María teatro Escudero y libre. todo su grupo, el LTL, que hicieron la obra de Los Cañeros de Tucumán. Entonces tenían esa una obra de teatro sobre Los Cañeros de Tucumán. Y buscaban gente para ir a Europa. Entonces me dicen, me hacen una prueba, me acuerdo, ¿no? Y me dicen que sí. Entonces me integro al grupo. Junto con en el grupo habían cuatro argentinos, de Córdoba todo, ¿verdad? Había un paraguayo y andaban con una bebé, tenía ya una bebé. Un señor de apellido Bressan, Lindor Bressan, era como el jefe del grupo. Y nos integramos un mexicano y yo al grupo. Ensayamos dos obras, de lo que estaba claro el objetivo, hacer una gira por España. Ajá. ¿Con la obra esta de Los Cañeros o con otra? De Los Cañeros, con la obra de Los Cañeros. Sí. Entonces necesitaba alguien que cantara, que era el mexicano, cantaba y tocaba la guitarra. Y nos integramos y ensayamos durante, estuvimos trabajando en México durante 2 años a recoger el dinero para poder irnos todo como grupo a Europa. Y así nos fuimos. O sea, estuvimos haciendo gira por México y ahí nos fuimos. Allí justamente también me conocí a toda la gente de Santucho y todo eso, porque todos andaban como muy... En cada país donde íbamos encontramos gente, argentinos que también estaban exiliados, ¿no? Y nos reunimos con ellos y tomamos mate y todo el rollo, todo ¿esto en qué año la era? La cultura argentina, ¿no? Sí. Eso en el 74, 75. Por ahí. Ajá. 74, 75. Sí, tenía una apuesta grande el PRT en la cultura. Tenía los grupos de sí. Teatro, después tenía cine de base. Sí. Y ya había eso, muchos exiliados para esa época, sí. Bastante. Por ejemplo, en España, en México teníamos una red bastante interesante, un grupo de gente de argentinos bastante interesante que, pues sí. Nos reuníamos, hablábamos de la situación política de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de El Salvador, todo, de Nicaragua. En Nicaragua está en su propia efervescencia también, ¿verdad? Claro. Y ahí, con apoyos y ayuda de otros exiliados, nos fuimos para Europa a encontrar con otros exiliados en España, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudaron mucho a primero al vivir, a casa donde vivir y apoyos y contactos y todo. Y nos hicimos una gira y con nuestro apoyo era irnos a España. El acuerdo era con el grupo vivir en España 1 año y al año cada quien hacía lo que quería. ¿Verdad? Esa es la apuesta del grupo. Y así lo hicimos. Estuvimos sí, 1 año en España, todos juntos, y al año cada quien se separó. Yo me quedé trabajando en España, justamente con los profesores que había conocido en El Salvador, años atrás. Lo busqué y me dieron trabajo. Con los... Los españoles, los profesores de la Escuela de Arte. Sí. Eso. O sea, Noé, mirando para atrás, digamos, volviendo al pueblo, es como que el arte te abrió la ventana del mundo a vos. Sí. Sí, sí. Eso fue muy interesante. Y siempre eso, quise ser artista. Y vino de la mano de tu madre. Sí, es como dar el paso que ella no dio. Ajá. Así fue. ¿Y alguno de tus hermanos, tus otros hermanos, caminó por esta senda o no? ¿La senda artística o no? No. No, fuiste nunca. Nadie. Sí. No. Bueno, ahí está la sensibilidad de cada uno. Sí, eso. Entonces ahí está, y empezando en España, me dicen que trabajando en España, ¿no? Trabajé en la Escuela de Arte, dando clases, porque mi amigo, el profesor, tenía una clase, entonces me dio una clase a mí y ahí trabajé con él. Luego me mandó él a trabajar al País Vasco, estuve en el País Vasco 2 años. Trabajando con los vascos, conocí toda la lucha de los vascos, por ejemplo. Muy interesante y aprendí bastantes cosas de ellos. Pero ahí Aprendí a hiciste. hablar el euskera también. Hiciste obra de teatro ahí Sí, con los en el profesores País payasos. Vasco. Sí, en el País Vasco hicimos un grupo que anduvo por todo España, por los pueblos. Una obra de García Lorca, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y anduvimos ahí hasta que vino el FMLN y me buscó para trabajar. Ah, sí. Sí, De, para de, apoyar. o sea, que te ubicaron por esa participación tuya en esa militancia que tuviste antes de irte a México. Sí, esa, me ubicaron nuevamente donde estaba y entonces me llamaron para poder integrarme. Entonces estuve trabajando ahí justamente con una película que tenía un documental muy bueno, haciendo presentación en Europa, haciendo como una especie de distribución de la película en toda Europa. De viaje a Suecia, Alemania, Finlandia, a todos lados con la película, a festivales, ¿verdad? Pero esa película, Y ¿quién la había hecho? se habían hecho en El Salvador un grupo de gente de El Salvador más una gente de República Dominicana, ¿verdad? Habían hecho la película. Habían invertido un montón de dinero. O Y sea, bueno. había hecho una apuesta política a través de un documental de esta índole. Muy caro, por supuesto, ¿no? Más de 80 mil dólares valía el documental, por todo lo que implicaba. Toda la seguridad y todos los materiales de archivo que compraron, etcétera. Entonces, la película hecha era un documental hecho, entonces había que distribuirlo en Europa. Y yo me dediqué a hacer eso por Europa durante más o menos un año. Y luego me dijeron que había un grupo de cineastas en Nicaragua, salvadoreño, y me integré, ahí me quedé. Ahí conocí a Lana Vickel. Ajá, en Nicaragua. Porque ella había ido a Nicaragua por la cuestión de la. Ahí se une la historia de ella. Se había ido a Nicaragua por la cuestión de la campaña de alfabetización. Sí, Y ella que venía de había Argentina. estado en Argentina. Sí. Ajá. Que yo cuando la encontré, pensé que era argentina, porque hablaba como argentina. Pura argentina, todo, ¿no? Y pues podría ser argentina también, si la ves, ¿no? Y pensé que era argentina. Y como éramos clandestinos, no podíamos preguntarle a nadie de dónde era, ni cómo se llamaba. Entonces yo ni sabía cómo se llamaba, No ¿verdad? sabía cómo Ni de se llamaba, no dónde era. sabía de dónde era. No, no sabía. Ajá. ¿No ves de que cuando nace mi hijo, que hace de emergencia? Ella va en la camilla del hospital y me preguntan el nombre de ella y yo le estaba preguntando cómo te llamas y el doctor que la lleva me queda viendo y usted no es el papá entonces del niño porque si no sabe el nombre Se acabó la clandestinidad porque ahí. sí era chistoso eso, ¿no? Entonces así fue que me integré y entonces me interesaba el cine. Hice alguna película en España también. Cuando estaba trabajando como en teatro, hice una película con otros amigos, ¿no? Participé en una película, en dos películas participé. Ya me dije, bueno, qué interesante, ¿no? El cine es como más interesante que el teatro, lo sentí yo, ¿no? Después tengo mis dudas si son más interesantes o no, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Me he dado Ajá. cuenta al Pero final vos estabas de la vida. en cuando hiciste teatro estabas en el doble rol, porque hacías de actor, Sí, pero también dirigías, digamos. sí. Y en el, y por eso, digamos, por ese rol de dirigir es que después podés hacer cine. Sí. Bueno, con el TLTL no, porque habían directores como la María, más viejos y más formados, ¿verdad? Digamos, allí como estudiante prácticamente, ¿no? En España sí di clases ya en la escuela, en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza, y allí me integré con gente de teatro. Y ahí con gente de cine, quiero decir, y haciendo películas, me di cuenta que me gustaba el cine. Entonces, para los del FMLN, me dice que tienen una unidad de cine funcionando en Nicaragua. Ya no lo Entonces, pensé. no dudé y me fui. Me fui a Nicaragua a Ajá. hacer cine de guerra. Ahí ya estamos hablando del año 79, ya. 81, 80, 82, 82, claro. Fue 82. después del triunfo de la revolución. Sí, 82. Me integro al equipo de cine y hacemos algunas películas y luego me voy al frente con equipo para hacer películas, filmaciones. Al Al frente de frente ya de de El guerra. Salvador. El Salvador, sí. El Salvador. Entrando desde Nicaragua. Entrando de Nicaragua. Sí. Y trabajaste haciendo cine en el frente de guerra de El Salvador. Sí. La Wow. filmación y la edición en Nicaragua, porque no se podía editar aquí, porque trabajamos en 16 milímetros. Ajá. La lata todavía, no había televisión todavía, no había video. No, claro. Porque Era el video viene como en el 85. como cuando había empezado tu madre con la 16 milímetros. Sí. Otra vez 16 milímetros. Y la edición toda la hacemos en Nicaragua. Ajá. O sea que al frente iban a hacer registro, a filmar. Ajá, pero sacábamos la película, la revelábamos en Cuba o en México, depende del dinero también que tenían. Y En era Cuba, la la misma revelábamos. línea, así como con la película que vos recorriste Europa, era denuncia de Sí. la situación, era difusión de la lucha de Sí. frente. Sí. Estaba conectado al área de propaganda, Sí. ¿verdad? ¿Y qué películas hiciste ahí cuando estabas al frente? El Camino a la Libertad, que es una Ajá. película que existe allí, y algunos cortos que vendimos a Francia, vendimos a Canadá, materiales para la televisión, cortos. Ajá. Material como reportaje, ¿verdad? Que era lo que en ese tiempo comenzaba a hacerse ya, no hacer grandes películas, sino que reportajes fáciles de meter en televisión Claro. de la situación de cada país. Sí, y claro, entrevistas hechas en una situación de riesgo como el frente de guerra, digamos Sí. que por ahí solo Sí. pocos tenían acceso a esa posibilidad. Sí. Eso. Y era más fácil porque, bueno, pues sí, por tres latas de película puedes hacer ya una cuestión, ¿no? En cambio, para una película necesitas 40, 50 latas de película, cómo las metes y cómo las sacas también, ¿no? Del frente de guerra, porque era toda una logística muy, muy. Yo me acuerdo cuando metimos las latas de película y los equipos al frente desde San Salvador. Una cosa de película, Claro, ¿no? porque Porque un aparte ahí amigo. tenías que llevar todo, ahí no había nada, nada por el No, pues aire, sí, digamos. nada, nada, ¿por dónde? Entonces me dice un amigo, no un amigo, sino que está, yo estoy en el frente y me dice, vamos a traer los equipos. ¿Cómo? Con verduras, con verduras. O sea, había todo tipo de verduras, lleno de canastos con verduras. Y el camioncito iba, así pasó en medio del ejército. Un camión de verduras, vendedor de verduras. Ahí íbamos nosotros como que éramos los vendedores de verduras. Abajo iban los equipos. Llegamos a un lugar determinado, como a, digamos, como a unos 5 kilómetros de allí, con el camioncito de verduras. Sacamos los equipos, ahí ya estaban otros compañeros ya esperándonos para llevarlos en el hombro, porque pesaban, eran cosas fuertes, la cámara, el trípode, todo el equipo, ¿no? Eran como 8 cajas. Wow. Y el camioncito de verduras siguió vendiendo las verduras, o sea que era una logística muy interesante, ¿no? Claro. Y para pasarla por el río en un barco, en una barquita, pasar los equipos al otro lado, hay que pasar un río, ¿no? Un lago, quiero decir. Ahí al otro lado tenemos que tener caballos para poder cargar los equipos. ¿Para pasarlo por el río? Para pasarlo por el lago, para pasarlo del otro lado del... Porque hay un lago, que es un lago de Suchitoto, que divide, digamos, una montaña de este lado y al otro lado está la más sólido de la guerrilla, que era el otro lado en Chalatenango. Había que pasar en un barquito, en una canoa prácticamente, sí, por el lago. Eso lo hicimos de noche, de madrugada. Claro, y después lo llevaron a caballo. A caballo. Tengo una anécdota de cuando estamos filmando en la montaña, que llevamos un caballo cargado con el equipo y en la montaña nos ubica el ejército desde el aire. Nos ubica el helicóptero. Sí. Y empieza a tirar balas, o sea, a ametrallarnos. Y yo me pongo con el caballo que está cargado con los equipos, ¿no? Y el caballo empieza a relinchar tan fuerte por el ruido de las balas y del helicóptero. Y yo lo único que hago es que me acordaba que el helicóptero no puede tirar balas así, sino que así. No puede tirar verticalmente, digamos. Verticalmente no puede porque la ametralladora está así. Uh-huh. No está así. Claro. Entonces, lo que hice fue agarrar el caballo y juntarme a un árbol, bien pegado con el caballo en el árbol. Entonces, las balas nunca pegaron en el árbol. Lo que sí sucedió es que tiraron una bomba. Ya, entonces, el helicóptero llamó al avión, me imagino, ¿no? Entonces, vino el avión y tiró una bomba. Una bomba, unas que llaman... rasadoras que arrasan todo el, ¿cómo se llama? El follaje. Borran todo. No hacen hoyos, sino que antes de llegar a la tierra explotan. Entonces explotan a lo largo. Arrasan todo. Suerte que yo estaba del otro lado, ¿verdad? Y no me llegó. Por suerte, no me llegó esa arrasadora que se llama, ¿no? Pero a los otros amigos que llevaban tuvieron que meterse en ¿cómo se llama? Por suerte ahí, en ese lugar, porque casi todo estaba en la montaña así, tenía como hoyos, como zanjas. Ahí se metieron en las zanjas. Pero es increíble cómo dejaron todo. Todo como que era campo de fútbol. Todo. Todo roto. En segundos. Rasador a todo. O sea, se llevó todo lo que había a su alrededor, la bomba. Claro. Y nosotros nos salvamos de milagro. Yo con el caballo, porque el caballo no lo podíamos desaparecer, porque ese es nuestro equipo de filmación. Ese fue un momento bien difícil, ¿no? Yo creí que se había muerto alguien, pero por suerte el equipo mío, que era de 5 personas, nadie se murió. A nadie le tocó nada. pero fue un ataque directamente a nuestro equipo de filmación. Y no, pero aparte de ahí, claro, identificaban que iban con equipo. Identificaban un grupo de personas que iban, como ellos andaban buscando guerrilleros, y ahí solo guerrilleros habían. Claro, pero aparte eran guerrilleros que iban con cajas, esas cajas las tenían que haber visto. Esas cajas o creían que eran balas, o creían que eran armamento, ¿viste? Armamento, sí. Sí. Así que eso fue bien difícil. Nos salvamos, sí. ¿Esa fue la primera vez que cruzaste hacia el frente para filmar? Sí. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí filmando? Yo en el frente estuve como año y medio, 2 años casi. Wow. Porque primero esperando, porque es largo el proceso, entrar los equipos, grabar y sacar los equipos. O sea, había todo un trabajo muy serio, y como la idea que yo me quedé y sacamos los equipos con las filmaciones, ¿no? A editarlo afuera. Yo todavía me quedé en el frente otro tiempo más, y luego se embarazó Lana Bickel, entonces de mi hijo. Entonces tuve que salir yo a preparar condiciones para sacarla a ella, para tener el bebé. O sea, para volver para Nicaragua, para sacarla a ella. Sí. Y tener el bebé. Sí. Wow. Porque era imposible tener el bebé en el frente de guerra. Eso era no había condiciones, ¿no? Una campesina sí lo hace, ¿no? Pero una europea es muy difícil. Claro. O sea que ahí pasó todo el embarazo, pasó la Ana ahí en Nicaragua. Mejor dicho, no. Casi a los 6 meses salió. 2 meses nada más estuvo fuera. A los 2 meses al salir nació el niño, porque nació de 8 meses. El niño nació prematuro. ¿Y en Nicaragua? ¿Dónde lo tuvo? En Nicaragua. En Nicaragua. Sí, pero primero salió a México. Y de México se fue a Nicaragua después. Ajá. Wow, qué recorrido, ¿no es? Sí. Y luego estuvimos en Nicaragua todo el tiempo, 10 años en Nicaragua, 12 años en Nicaragua. Ajá. ¿Y de ahí te fuiste para El Salvador? Y de ahí nos fuimos cuando perdió las elecciones el Frente, que fue en el 92, el FSLN, ¿no? Que perdió las elecciones. Ya dijimos, nosotros nos vamos porque no podemos hacer nada aquí, y nos fuimos a El Salvador. Ajá. Ya teníamos a los 2 niños y nos fuimos alquilamos un furgón para llevar nuestras cosas de Nicaragua a El Salvador. Y había empezado el proceso de paz ahí en esa época. En sí, sí. Ajá. Por eso llegamos y ya estaba el proceso de paz. Ya habían firmado la paz en el 92. Y regresamos entonces. Y ahí fui a mi casa yo, a mi pueblo, que no conocí, que ya no, ni me conocía a mis hermanos. Mis hermanos más pequeños no me conocían porque habían sido 22 años. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que vienen como amenaza, ni sé qué sale la luna al filo de su alma. siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinará que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos. Te siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Radio Semilla, FM 106.5. A ver, recién volvía después de ese recorrido. Después de 22 años de recorrido, llegué a mi casa. ¿Verdad? ¿Y te encontraste con unos hermanos que no habían salido de El Salvador? ¿Y? No, nadie, casi. Nadie. No, El Salvador. Del pueblo, ahí me acuerdo, llegué a conocer. Y mi hermana, que tenía como 2 años o 1 año cuando salí, ya estaba grande, tenía 23 años. Y no sabía que yo era hermano. Ah, vos sos mi hermano. Sí. Solo sabía que tenía un hermano, pero no lo había visto nunca. Claro. Toda una cuestión histórica. Porque por cuestión de seguridad, nunca iba a mi pueblo. Además, no tenía mucho que hacer, ¿no? O sea, ¿para qué solo para darnos el color? Mejor no ir. Claro, una vez que saliste vos ya. Ya. Te fuiste. ¿Ya para qué voy a volver? Sí. Oye, esa Noé, fue toda la historia. Pero qué recorrido te hiciste, pero aparte me da la impresión a mí que un recorrido que tuvo mucho de circunstancias, ¿no? Mucho de tanto como armaste ese primer grupo de teatro, de que te becaran con ese grupo, después irte a México, encontrarte con los argentinos, irte a Europa, después con el Farabundo, que te hizo recorrer toda Europa, la difusión del material ese que te dieron con el Farabundo. Después volver a Nicaragua por las mismas relaciones, por el mismo trabajo con el grupo. Es decir, como que te iban pasando cosas. Se te abrían opciones ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí ibas vos. Pero se te abría una puerta, ahí ibas. Sí. Siempre en la línea de lo, cierto, de lo artístico, siempre en la línea de la producción de teatro, del cine. Y te instalaste en El Salvador. Y contámonos de qué haces ahora, vamos un poco a la realidad. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es el Noé de hoy? Con todo ese recorrido. Yo me ubiqué, cuando vine a El Salvador, me ubiqué en esta organización donde estoy todavía, porque un amigo mío, compañero mío de escuela, cuando estudié bachillerato, conocí a un amigo que me lo encontré aquí, que es psicólogo él, que se acaba de morir, ¿verdad? Que es el jefe de mi organización. Entonces me lo encuentro y me cuenta de que él es jefe de una ONG de salud mental. Y me pareció interesante el tema de salud mental, aunque yo soy del lado artístico. Entonces dije, bueno, me puedo meter a trabajar aquí y formando una escuela de cine comunitario, que es lo que yo hago realmente. Montamos aquí adentro una escuela de cine comunitario, preparando jóvenes a que aprendan a hacer cine desde hace años, más de 15 años, más de 20 años. Y en eso he trabajado los últimos 20 años. Ajá. Montando escuelas, formando gente, jóvenes principalmente, con escasos recursos, de comunidades, a que aprendan a hacer cine. Ajá. Ese es mi proyecto en El Salvador. Escuela de cine comunitario, sí. En El Salvador. Precisamente, en comunidades de El Salvador. Uh-huh. Aquí está la oficina, pero el trabajo es en comunidades. Ah. Ese es mi proyecto en El Salvador. Es hermoso el proyecto. Y sí. He formado más de 200 jóvenes. O sea que hay una gran cantidad de producciones de esos jóvenes en muchísimas comunidades. Sí. Y no solo de El Salvador, sino que también de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, hasta de México. Ajá. Ahora, claro, pero con una producción, me imagino que un tanto distinta a la como arrancaste vos. Sí. Con esta incorporación tecnológica que haya a todo lo que es filmación ahora. No, ahora es bien fácil. Con el celular se hacen películas. ¿Verdad? Ajá. Nos va bien y todo, y hay, ya puedo irme yo y hay gente que lo sigue haciendo. Eso es lo más importante. Sí. Quedó la semilla. Hay gente que sigue haciendo eso. ¿Sí? Muchos alumnos que son profesores ya lo pueden hacer ellos. ¿Verdad? No, ya, a ver, y aparte, a ver, mantenido esa escuela tanta cantidad de años. Sí. Con la fragilidad que tiene muchos proyectos, ¿no? Sí. Y digamos, el futuro en El Salvador, lo que me preguntás, lo veo incierto por ahora. Lo que yo sí sé es que este actual gobierno no creo que dure tanto tiempo. Las contradicciones internas se van a agudizar, cada día se ve, se agudizan. Y el único temor es que haya, desencadene una represión como la época antes de la guerra, ¿va? Eso es la, el temor. El temor que tenemos, ¿va? Porque pero, sí. Pero no sabemos qué es lo que el futuro. Pero ¿cuáles son las opciones? Yo, por ejemplo, pensando que el nivel de desarrollo de lucha en América Latina se está canalizando por la vía electoral. ¿Cuáles son las opciones del movimiento social en El Salvador en este momento? Digamos, antes tenían la contradicción, o era Arena o era el Frente. Después apareció el tipo este, y fuera del tipo este, suponete que la gente se dé cuenta que no iba por ahí. ¿Cuáles son las opciones que se presentan? Es que acuérdate que el tema de las elecciones no estuvo nunca en la mente del movimiento revolucionario. Las elecciones no era una apuesta. Entonces, cuando nos metemos al mundo de la democracia, entre comillas, de la parte de, no sabemos qué hacer. Después del proceso de paz. ¿Cómo montar un partido? ¿Cómo hacer un partido político? Ese es uno. ¿Y cómo asumir un gobierno? Es otro paquete. Estuvo muy, mientras estuvo aprendiendo, ya pasó la del periodo, los 5 años del gobierno. Entonces la derecha tiene más experiencia en gobierno. Aquí el gran fallo del Frente es convertirse en gobierno. Cuando fue gobierno no pudo hacer, no se pudo. Y es el terreno de ellos. Se hicieron cosas, pero no es el terreno, correcto, no es el terreno de ellos. Entonces, se hicieron cosas, porque sí se hicieron cosas, ¿verdad? Pero no de la envergadura que se necesitaba como país. Viene este muchacho de ahora, el Bukele, y él sí monta una estructura sólida, basada en las nuevas tecnologías. Ajá. Porque él usa las nuevas tecnologías. Este es un gobierno de nuevas tecnologías. Él actúa de esa forma. Él, por ejemplo, a los ministerios por Twitter les da las orientaciones. ¿Ah? Hágase tal cosa por Twitter. Ah, gracias, presidente, de acuerdo. Y así, no necesita reuniones, no necesita nada de eso. Lo hace así. Entonces, esa tecnología ha abrumado a la mayoría de gente y la gente la tiene bastante dormida en cierto sentido. Las nuevas tecnologías del gobierno, más las nuevas tecnologías de la sociedad, cómo se está construyendo todo el mundo, la gente está bien, pero están perdidos, o sea, ¿verdad? Porque no están en la, no viven en la realidad, una realidad inventada, construida, como una película. Nosotros cuando hacemos películas decimos que es una realidad de verdad. Claro, una realidad inventada como el producto mismo que es el presidente, digamos. Sí. Entonces, sí. Sí, he visto algunos discursos del presidente y es como que cuenta una historia absolutamente irreal, digamos. Cuenta su propia historia, tipo. Hace sí. Su propia interpretación, su propia película y la pasa. Sí, hace la película y la pasa, se la cree. Entonces, y dice la gente se la cree también. Entonces, eso es una situación que estamos viviendo como, digamos, una realidad virtual. No, no, lo que no sé es cuánto tiempo durará esto. Porque la situación económica se sigue deteriorando. Se sigue porque la situación económica sí es real. Es que eso es lo real que existe, ¿no? Okay. Que los tomates son el triple más caro que hace 2 semanas. Que, bueno, que todo está carísimo, que no alcanza el dinero para de lo que ganamos para vivir. Eso sí es real. Entonces hay una realidad real que se va contraponiendo a la realidad virtual. Y en algún momento va a ser explosión eso. Va a ser en la explosión, las dos cosas se van a juntar. Ya se están dando elementos que la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? Somos un país tan lindo, tan bello, tan agradable, tan atractivo, pero no me alcanza el dinero para pagar la casa. Entonces, ¿qué está pasando? Ya, la gente está saliendo de la virtualidad para irse a la realidad. ¿Y qué relación veo con eso, con estas medidas de excepcionalidad que hace más de casi 2 meses ya que tiene el presidente en el país? Fíjate que eso tiene una contradicción, porque si vos hablas con la gente de las comunidades, la gente están felices. O sea, ahí dice la gente, qué bien, porque no hay pandilla. Ya puedo convivir normalmente. ¿Verdad? Puedo salir a la calle, dice una gente, ¿no? Pero hay otra gente que dice, los familiares de los llevados, de los que están presos, porque hay más de 30 mil presos, ¿no? Que esos... 30 mil en 2 meses, ¿sí? En 2 meses, impresionante. Pero eso también está haciendo mella en la misma comunidad, porque queramos o no queramos, la gente de los pandilleros son de la comunidad, por los familiares. Y muchas familias vivían, realmente vivían, de la extorsión de sus hijos que son pandilleros. Es todo un entramaje bien difícil de detectar, ¿no? De determinar. Yo hice una entrevista a una señora y le decía, pero su hijo es pandillero. No, dice, no, él trabaja. ¿Y en qué trabaja? Ahí trabaja, es vendedor. ¿Vendedor de qué? No, aquí me trae cositas, ¿verdad? De eso vivimos, de lo que él trae. ¿Y de dónde lo trae? O sea, que es vendedor. Mentira, no era vendedor. Era un saqueador, era un ladrón, era un todo, pero él decía que de eso vivía. Entonces, no sé qué va a pasar con esos 30 mil presos. Y aparte yo leí que no hay condiciones para nada para tener 30 mil presos en 2 meses. No, si es que así amontonado esto. Ahora, está siendo una cárcel donde caben 20 mil. Dice. Dice. Ya sí, dice, porque como todo lo que él dice, la realidad no la vemos. Ahí pasa donde se está construyendo una cárcel donde van a caber 20 mil presos. Que va a llevar a los que tienen 30 o 40 años, que ahora están amontonados todos, ¿no? En condiciones infrahumanas. Claro. Entonces, esas contradicciones en algún momento dado tienen que explotar. Sí, pero también ha aceitado un aparato represivo para contener ese descontento social que se está generando. Sí. Porque hoy son las pandillas, pero mañana van a ser los dirigentes comunales, los referentes sociales. Sí, sí. Mañana va a ser eso. Sí. Ese es el temor. Muy bien, ¿no? Te voy a pedir una reflexión, como hago en todos los programas, una reflexión esperanzadora, digamos, para remontar un poco los tiempos difíciles que se vive en Latinoamérica y sobre todo en los movimientos sociales, porque el nivel de pobreza se ha profundizado en todos lados. Así que si nos puedes compartir, adelante. Yo creo que lo más importante es hacer una reflexión crítica de lo que hemos hecho, tanto lo que hemos hecho positivo, lo que hemos podido hacer como lo queríamos hacer. Hacer una reflexión, los viejos, digamos, y trasladarla a los jóvenes, para que los jóvenes hagan su propio proyecto de cambio social. Creo que la única esperanza es en que los jóvenes, las nuevas juventudes, con todas sus contradicciones, retomen la bandera y la lleven a su fin. Creo que esa es la esperanza que tenemos todos y todas, de que hay una nueva generación que haga una revolución desde su propia realidad. Como dice Bertolt Brecht, cada época tiene su realismo. Es una frase muy bonita de Bertolt Brecht. Sí, pero yo le agregaría esto de que miren la historia, porque el sistema se empeñaba en borrar las historias. Esto que hace Bukele, por ejemplo, que interpreta la historia a su antojo, y es lo que muestra dentro de esa película que muestra él de la realidad. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos, después de esos grandes procesos represivos, contó su propia historia. Es necesario mirar el pasado para lo que se vaya a construir después, porque hay muchos datos, muchos elementos que van a ser útiles a las nuevas generaciones. Sí, la memoria histórica, recuperar la memoria histórica, digamos, es como fundamental, porque te da cierta identidad. La memoria histórica da identidad y da un concepto más sólido de los pasos que se pueden dar hacia el futuro. Sí, es un traspaso de información del pasado hacia el futuro. Así es. Muchísimas gracias, Noé. Ha pasado, ya sabes, el tiempo contigo, sí, con tanto viaje. Sí. Me quedo con esa imagen, Noé, de que el arte te abrió la ventana al mundo. La verdad que muy lindo. Sí, creo que sí. El recorrido. Hermoso. Lo creativo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias entonces a todos y a todas. Y muy buenos días. Buenos días, Noé. Vale. Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores,